curiosidad, pero quisiera conocer cada detalle de tu intimidad. Si crees en el destino y cuáles son las cosas que te hacen reír y que te hacen llorar. Perdona mi curiosidad, no pienses que pretendo entrometerme en tu privacidad. Recién nos conocemos, pero me mata esta suerte de ansiedad. En el día te pienso, de noche te sueño, y todo lo diera por ser tu dueño. Háblame de ti, cuéntame quién eres, déjame saber de qué manera te entretienes, qué te hace feliz, quién te hizo sufrir. Yo quiero saber de ti. Cuéntame tus miedos, cuáles son tus sueños, qué tan importante es para ti el dinero. No me ocultes nada, todo me interesa si se trata de ti. Perdona mi curiosidad, yo solo quiero conocerte más y más. Perdona mi curiosidad, antes de conocerte nunca había sentido esta necesidad. Quizá al ver tanto hay alguien, solo tú y esa manera de querer lo han podido provocar. Perdona mi curiosidad, pero si no te importa, dime lo que piensas de la eternidad. ¿Prefieres solo agua o tal vez un buen vino para cenar? Si te gustan los libros, tu autor preferido, y si acaso quisieras casarte conmigo. Háblame de ti, cuéntame quién eres, déjame saber de qué manera te entretienes, qué te hace feliz, quién te hizo sufrir. Yo quiero saber de ti. Cuéntame tus miedos, cuáles son tus sueños, qué tan importante es para ti el dinero. No me ocultes nada, todo me interesa si se trata de ti. Perdona mi curiosidad, yo solo quiero conocerte más y más. Yo solo quiero conocerte más.